En este curso de SIBO vamos a tocar varios temas. Van a estar divididos en formato de módulos, en los cuales, como pueden ver aquí, vas a ver todos estos temas, ¿no? Desde la definición básica, que es el SIBO, el panorama general, que es lo que vamos a hablar sobre todo en esta sesión. Luego también el tratamiento de los síntomas que apremian más, ¿no? y que dan más la lata, que empeoran la calidad de vida, ¿no? Sobre todo la hinchazón, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Luego hablaremos también del diagnóstico del SIBO, las curvas del test de aliento, cómo saber si realmente lo tienes. Luego hablaremos también de las causas y los factores que influyen en las recaídas del SIBO, ¿no? Porque muchas veces el SIBO es crónico. Luego hablaremos también de la dieta y el estilo de vida, que es algo importantísimo para el SIBO. El foco principal, y que todo el mundo quiere saber eso también, el tratamiento para eliminar el exceso de bacterias del SIBO, y luego qué hacer luego cuando uno ha mejorado y cómo prevenir las recaídas. Entonces, vamos primero con el módulo 1. ¿Qué es el SIBO y dónde está ese exceso de bacterias, ¿no? Un panorama general de todo esto. En este módulo vamos a hablar de tres partes. Primero, ¿qué es y qué no es el sobrecrecimiento bacteriano? Porque muchas personas tienen los conocimientos equivocados. Luego, un panorama general del diagnóstico y cómo suelo enfocar yo el tratamiento del SIBO. Y no solo yo esto me he basado en lo que he revisado en la literatura médica, pero no solo en la literatura médica. Yo he revisado mucha bibliografía y cursos de médicos, médicos naturópatas, no médicos al estilo occidental tradicional de universidades, sino médicos americanos que se dedican a la medicina naturopática, ¿no? Y luego las tres líneas y tres niveles de tratamiento del SIBO. Vamos, entonces, en primer lugar, ¿qué es el sobrecrecimiento bacteriano en sí? Seguro que ya sabes que, lo has escuchado por todos lados, que tenemos una microbiota intestinal, que popularmente conocida como flora intestinal, debería ser más llamada fauna porque, en fin. Tenemos la mayoría de estas bacterias, realmente el 99%, están en el intestino grueso, en el colon. Lo que pasa es que por varios motivos, varios factores o causas que se dan, varias circunstancias que se dan en el cuerpo, puede llevar a ese desequilibrio y que muchas de estas bacterias empiecen a migrar al intestino delgado. Entonces, es un exceso de bacterias en el intestino delgado donde prácticamente no hay este tipo de bacterias. A ver, cuando digo prácticamente, hablemos en números, si hablamos, pueden haber unos cuantos miles, pero es que en el intestino grueso estamos hablando de miles de millones de bacterias. Entonces, es prácticamente como si no hubiera nada de bacterias en el intestino delgado. Esto es una de las cosas que hay mucha confusión. ¿Es el sobrecrecimiento bacteriano una infección? Porque todo el mundo habla de que sí, vamos a tratar el sobrecrecimiento bacteriano con antibióticos, ¿no? ¿Vale? ¿Y los antibióticos para qué se utilizan? Para las infecciones. Pero realmente el sobrecrecimiento bacteriano son bacterias que normalmente habitan en el intestino grueso y que empiezan a migrar, a localizarse en otra zona. Verás, las infecciones, por lo general, hablamos de infecciones cuando hay un exceso de bacterias, como por ejemplo en un absceso que se llena de pus y hay excesos de bacterias ahí. Las infecciones generalmente se producen toxinas, como las intoxicaciones alimentarias, y las infecciones suelen ser contagiosas. Realmente el sobrecrecimiento bacteriano no cumple estos tres criterios, solamente cumple uno, prácticamente, que es hay un exceso de bacterias en el intestino delgado en una zona donde no deberían estar, pero esas bacterias no producen toxinas. Sobre el crecimiento bacteriano no es contagioso, hombre, pero solamente ya con ese exceso de bacterias, por cosas que comentaremos en un momento más, te hacen sentir mal, pueden hacer sentir fatal y llevar una calidad de vida muy mala. Esto es algo que, vamos, no hay que aprendérselo para nada, pero es para demostrar un poco lo que te acabo de decir, de que no es una infección. La microbiota en el intestino delgado, la escasa microbiota que hay, que ya te he dicho que es poquísima, de unos cuantos miles de bacterias, que la unidad que se utiliza son unidades formadoras de colonias, son de un tipo de bacterias, hay dos tipos de bacterias, gram positivos y gram negativos, ¿no? Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, esas pocas bacterias que hay en el intestino delgado empiezan a cambiar, empiezan a sobrepoblarse y cambian de tipo de bacterias. A, sobre todo, gram negativos y anaerobios, que son el tipo de bacterias que predominan en el intestino grueso. Aquí se hizo un estudio en el año 2020, lo hizo el grupo del doctor Pimentel, y no tienes por qué aprenderte de estos tipos, estos géneros de bacterias, pero simplemente que sepas que estos Firmicutes, proteobacterias, bacteroidetes, son los mismos tipos de bacterias que hay en el intestino grueso, en la microbiota normal, pero cambia la proporción de esta población en el sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, en el intestino delgado comienzan a abundar este tipo de bacterias que normalmente casi no están y en proporciones diferentes a las que hay en el intestino grueso. Por ejemplo, aquí ves estos gráficos de colores son los distintos tipos de géneros de bacterias. A la izquierda, una persona que sana, no tiene sobrecrecimiento bacteriano, y a la derecha las personas que tiene SIBO. La diferente cantidad de proporción de color que se ve entre la izquierda y la derecha es las proporciones de las bacterias que hay en las personas que no tienen SIBO y las que tienen SIBO. Pero son las mismas bacterias, son las mismas bacterias, solo que en diferentes cantidades y no son bacterias tóxicas que muchas veces se dan en intoxicaciones alimentarias o en infecciones intestinales. Todo esto venía a colación porque quería comentar que realmente el SIBO no es una infección, es, por decirlo así, es un desequilibrio. Y lo que hay que tratar de hacer con los antibióticos, si bien es erradicar al exceso de bacterias en el intestino delgado, no es en sí eliminarlas y eliminar todas las bacterias que hay. Lo que tratamos es de eliminar ese exceso. Pero es importante tener en cuenta que el sobrecrecimiento bacteriano, para que se dé como tal, y esto está refrendado porque muchas veces, y me preguntan, ¿no? Vamos, ¿con un test de aliento es suficiente para diagnosticar un sobrecrecimiento bacteriano? Con un test de aliento positivo se diagnostica que el test es positivo, pero para que haya un sobrecrecimiento bacteriano como entidad clínica en sí, se necesita que haya un exceso de bacterias en el intestino delgado, demostrado por alguna prueba, generalmente un test de aliento, que es lo más práctico, y que haya signos o síntomas compatibles. Vamos a hacer un breve recordatorio de la anatomía del intestino delgado para que intestino delgado y todo el sistema digestivo para entender un poquito mejor de todo este tema del desequilibrio en el sobrecrecimiento bacteriano. A ver, cuando comemos, empieza todo el alimento a bajar por aquí, por el esófago, llega aquí al estómago. Luego a la parte verde que se ve, que es el duodeno, que es la primera parte del intestino. Luego la segunda parte del intestino, la parte más roja, que es el yeyuno. La tercera parte del intestino delgado, que es el ileum. Y luego pasa a través de una válvula al intestino grueso, el colon. Si te fijas y no se ve bien representado en esta imagen, en todo el sistema digestivo hay válvulas. Hay válvulas. Aquí realmente no se ve, pero hay una válvula que se llama esfínter esofágico del esófago inferior que cierra cuando se ha ingerido el alimento y se empieza a hacer la digestión. Cierra aquí en esta unión entre el esófago y el estómago. ¿Por qué cierra? Porque trata de prevenir que el alimento y el ácido suban para arriba. Luego también aquí está señalado el esfínter pilórico entre el estómago y la primera parte del intestino delgado. También cierra porque aquí en el estómago se da la digestión con el ácido, el mezclado, como dicen, como una licuadora, se empieza a mover mucho, pero ya cuando pasa el intestino delgado, aquí ya empieza otra función, aquí ya está parcialmente digerido y lo que se trata es de, junto con enzimas, bile y otras sustancias, tratar de absorber los nutrientes. Entonces, aquí hay otra válvula, en el esfínter pilórico, que divide entre el estómago y el intestino delgado. Pero luego los alimentos pasan por todo el intestino delgado, que son más o menos unos 8 a 10 metros, y a través del intestino delgado llega hasta el intestino grueso y pasa otra vez por aquí, por otra válvula, la válvula ileocecal. De esto hablaremos ahora en un momentito más en otra diapositiva. Pero, vamos, algo curioso que es que el intestino delgado, como te he dicho, tiene 8 a 10 metros de longitud y realmente tiene incluso mayor superficie que el colon porque tiene unas microvellosidades. Se dice que si tú cogieras el intestino delgado, que es como una especie de goma de regar, la abres a lo largo y aparte le empiezas a estirar porque tiene microvellosidades muy pequeñas, tendrías prácticamente el intestino delgado en la superficie de una pista, una cancha de tenis, para que veas la cantidad de superficie que tiene para absorber los nutrientes. El problema es que, como está todo muy plegado y es muy fino, es mucho más fino que el intestino grueso. Entonces, realmente ocupa casi todo el abdomen, date cuenta. Si esto está en el abdomen, el intestino grueso ocupa un poco los bordes y la parte de aquí, pero todo el centro está ocupado prácticamente por todo el intestino delgado, pero es más estrecho. Entonces, el problema es que cuando hay un exceso de bacterias ahí, sí, esas bacterias empiezan a fermentar el alimento que tú comes, ese gas empieza a generar presión en un intestino que es más fino, de un calibre menor. Y se nota la presión ahí, la presión, dolor, y muchas veces es lo que lleva a la sensación de hinchazón, gases y molestias. Te comentaba hace un momento de la válvula ileocecal, que es la que divide el intestino delgado con el intestino grueso. Esta válvula es importantísima. ¿Por qué? Porque, a ver, en todo el camino previo, como has mencionado, nosotros siempre con los alimentos ingerimos bacterias microscópicas, pero el ácido, todo lo que tenemos ahí, que secretamos para digerir los alimentos, también destruye las bacterias, la mayoría de las bacterias. Y luego, cuando el alimento que no, la mayoría se ha absorbido en el intestino delgado, los restos que no se han podido absorber, es decir, la fibra, carbohidratos no fermentables, carbohidratos fermentables pero que no, o almidones resistentes que no se pueden digerir, todo eso pasa aquí al intestino grueso y aquí es donde se comienza a absorber los líquidos y se comienza a formar las heces, vamos, la caca. Pero ¿qué pasa? Que aquí está la mayor cantidad de bacterias de todo el sistema digestivo, en el intestino grueso. Entonces, lo que hace esta válvula es prevenir que estos restos de heces y de bacterias regresen hacia aquí. Porque si esta válvula no funciona bien, y de hecho lo veremos más adelante en alguno de los módulos, que ese es uno de los factores que puede predisponer a el SIBO crónico y recurrente, el hecho de que esta válvula no funcione bien, o incluso cuando uno ha pasado por alguna cirugía en que le han removido quirúrgicamente esta válvula, por algún cáncer, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual tiene muy fácil el reflujo de sustancias de aquí, de bacterias, hacia el intestino delgado. Esto es, por decirlo así, prácticamente la mayoría del flujo aquí debe ser en un solo sentido. Es decir, esto es como, no sé si sería así ahora, pero como la frontera de Estados Unidos y México. Sí, que es fácil para pasar de Estados Unidos a México, pero de México a Estados Unidos hay muchas pegas, ¿no? Muchas trabas para regresar. Pues algo parecido. De aquí para acá no debo regresar. Todo debe ser en este sentido. No sé si el ejemplo es el ejemplo más adecuado, pero es simplemente para que te hagas una idea. Bueno, y el intestino delgado. Como te dije, ahí es donde se da una de las funciones más importantes del organismo. Si no tuviéramos intestino delgado, nos moriríamos, porque es el punto donde se digieren, sobre todo donde se absorben los nutrientes. En el colon, más bien, se absorben los líquidos y se fermenta todo el resto de fibra que no se ha podido absorber. Y en el colon, muchas veces las bacterias también, toda esa fibra y esos almidones resistentes que no hemos podido digerir, generan ciertas sustancias, ciertos metabolitos, como por ejemplo el butirato, que sirve para nutrir las células del intestino grueso y también se reabsorben los líquidos, ¿no? Entonces, uno de los problemas del sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo que si hay muchas bacterias en el intestino delgado y si está incluso en la zona más proximal, como hablaremos en un momento, eso interfiere con la digestión de los nutrientes y con la absorción. Y eso obviamente trae problemas porque nosotros necesitamos esos nutrientes. Pero como te dije, no es una cosa de bacterias tóxicas, simplemente es porque están en un sitio en el cual no deberían estar. Es como si tuvieras dos clases de quinto de primaria y en una clase los niños están acostumbrados, son muy hiperactivos a hacer deporte y los otros son los niños en la otra clase, los niños nerds, por decirlo así, que hacen solamente matemáticas, lengua, y de un momento a otro un día los cambias de clase. ¿No crees que habrá un poquito de revuelo? Que los niños ahí que están acostumbrados a educación física, ese tipo de actividades que nunca les han dado casi matemáticas o lengua, habrá un poco de revuelo y generarán, porque es que no están acostumbrados a estar sentados en un escritorio, en un pupitre y están metiendo bulla, haciendo, saltando, porque es que ellos están acostumbrados a hacer educación física. Eso es lo que ellos siempre han estado acostumbrados. Algo similar pasa aquí, en el SIBO, que las bacterias están en un sitio donde no deberían estar, pero interfieren con todo el proceso de normal funcionamiento del intestino delgado. Una cosa que quería comentarte que hay que tener también en cuenta es la diferencia entre el SIBO proximal versus SIBO distal. El SIBO proximal, proximal se refiere, nosotros en medicina hablamos de proximal, todo lo que está localizado más próximo a la boca generalmente, ¿no? En el sistema digestivo todo es lo más próximo, lo más cercano. Y distal es lo más, viene de distancia, distante, lo más alejado. Es decir, ¿cuál es el punto más proximal del intestino delgado? Aquí sería, por ejemplo, la parte verde, el duodeno. El intestino delgado sería la primera parte el duodeno, la segunda parte el yeyuno y la tercera parte el ileo, son las partes del intestino delgado. Pero la parte proximal sería esto, lo verde, el duodeno, porque es lo que está más pegado hacia arriba, hacia la boca. Y lo más alejado, lo más distal, es la parte amarilla, el ileo. A ver, ¿por qué esta diferencia? Porque a veces se habla de SIBO proximal y SIBO distal, porque, como te he comentado, es que hay 8 a 10 metros de intestino, y es decir, ese exceso de bacterias puede estar localizado, no es lo mismo que esté localizado muy proximal o que esté casi al final. Generalmente, cuando hay localización del exceso de bacterias en una zona más proximal, eso suele dar incluso peores síntomas. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando tratamos el SIBO, como generalmente casi siempre lo tratamos con antibióticos de cualquier tipo, de herbáceos o base fármacos, pero que ingerimos por la boca, prácticamente el antibiótico empieza a mejorar o a limpiar las bacterias desde la parte proximal hacia la parte distal. ¿Vale? Esto es lo que parte proximal que te decía y la parte distal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de daño y de desequilibrio que se dan en el sobrecrecimiento bacteriano? Como te dije, ese exceso de bacterias que no deberían estar ahí inflaman la mucosa intestinal, ¿no? Aumentando la permeabilidad del intestino, y muchas veces producen lo que se llama intestino permeable, en inglés leaky gut, ¿no? Lo que permite que se absorban por el intestino sustancias que normalmente no pasarían y pueden desencadenar una respuesta inmune del cuerpo. Y a través de esta mucosa intestinal dañada, pueden incluso partículas de alimentos más grandes que normalmente no pasarían, pueden ser absorbidas al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, normalmente, como esas partículas de alimentos más grandes no las reconocen, el sistema inmune puede desencadenar alergias o intolerancias o sensibilidades a alimentos específicos que no debería suceder. Luego también, debido a esta permeabilidad intestinal aumentada, muchas veces las bacterias pueden entrar a la sangre a través de la mucosa intestinal dañada. Y estas bacterias y las paredes celulares, que se le llaman endotoxinas, pueden hacer reaccionar el sistema inmune y pueden dar fenómenos de cansancio, fatiga crónica, dolor generalizado, cargar el hígado, que es uno de los principales órganos detoxificadores del cuerpo. Y es por eso que se ha demostrado que el sobrecrecimiento bacteriano se asocia a varias enfermedades autoinmunes, ¿no? Aquellas en las cuales tu cuerpo, por confusión, digamos así, crea anticuerpos que atacan a ciertos tipos de tus células y de los tejidos normales. Luego, otro problema. Este exceso de bacterias consume parte de tus alimentos. Date cuenta que si muchas veces está localizado en la parte proximal del intestino delgado, es el primero que está ahí para comer. Antes de que tú lo puedas absorber, ya se están papeando toda la comida, los nutrientes, y lo cual puede llevar a un déficit de estos. Los alimentos favoritos de las bacterias en el sobrecrecimiento bacteriano son, por ejemplo, el hierro, la vitamina B12, y si se comienzan a absorber todo lo que comes y no dejan suficiente para tu cuerpo, eso puede llevar a anemia o trastornos del sistema nervioso. También disminuyen la absorción de grasas muchas veces sobre el crecimiento bacteriano cuando está avanzado, ¿no? Esto es al desconjugar la bilis, porque la bilis lo que hace es facilitarnos la absorción de grasas, ¿no? Y esto puede llevar a que tengamos déficit de algunas vitaminas que se disuelven en la grasa, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, incluso también las heces, la caca, ¿no? Un aspecto grasoso, como que flota en el váter. Luego, las bacterias intestinales además producen ácidos que en grandes cantidades pueden llevar a síntomas neurológicos. ¿Y qué pasa con todo esto? Como las bacterias, si no se elimina ese exceso de bacterias sin consumiendo alimentos que no se han podido absorber debido al daño de la mucosa intestinal, puede aumentar más la población de bacterias en el intestino delgado y se produce con todo esto un círculo vicioso. Entonces, recuerda que realmente el intestino delgado muchas veces es el gran olvidado, ¿no? Pero representa más de la mitad del tracto digestivo y es responsable del 90% de la absorción de calorías. También el intestino delgado tiene la mayor densidad de células inmunes en todo el cuerpo, pero eso sí, es más propenso al daño y al intestino permeable que cualquier otra parte del intestino. Y otra cosa muy, muy importante, no hay dos personas que tengan exactamente la misma mezcla de bacterias intestinales. Por eso es que muchas veces la efectividad también de los tratamientos no es exactamente igual de una persona a otra, por esto mismo, el diferente perfil de microbiota intestinal que tienen.